Sección número 8 de La muerte en Venecia, de Thomas Mann. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 5, última parte. Al día siguiente, por la tarde, dio un nuevo paso en la investigación de los acontecimientos del mundo exterior, y esta vez con todo el éxito posible. En la plaza de San Marcos entró en una agencia de viajes inglesa, y luego que hubo cambiado alguna moneda, dirigió al empleado que le había servido, adoptando el aspecto de forastero desconfiado, la pregunta fatal. El empleado era un verdadero inglés, correctamente vestido, todavía joven, con el pelo partido por la mitad, y emanaba de él esa firme lealtad que resulta tan exótica, tan maravillosa en el mediodía, donde abunda la expresión picaresca. Comenzó con la eterna cantinela. «No hay ningún motivo de alarma, sir. Una medida sin importancia seria. Disposiciones de esa naturaleza se toman frecuentemente para prevenir los posibles daños del calor y del siroco». Pero al levantar sus ojos, se encontró con la mirada del forastero. Una mirada cansada y un tanto triste, que con un ligero tinte de desprecio se posaba en él. El inglés enrojeció. «Esta es al menos», siguió a media voz y con cierta vivacidad, «la explicación oficial, con la que aquí tienen a bien conformarse, pero le diré que hay algo más detrás de esto». Y luego, en su lenguaje honrado y preciso, contó lo que realmente ocurría. Desde hacía varios años, el cólera indio venía mostrando una tendencia cada vez más acentuada a extenderse. Nacida en los cálidos pantanos del delta del Ganges, llevada por el soplo mefítico de aquellas selvas e islas vírgenes de una fertilidad inútil, evitadas por los hombres, en cuyas espesuras de bambú acecha el tigre, la peste se había asentado de un modo duradero, causando estragos inauditos en todo el Indostán. Se había corrido por el oriente hasta la China y por occidente hasta Afganistán y Persia, y siguiendo la ruta de las caravanas, había llevado sus horrores hasta Astracán y hasta el mismo Moscú. Y mientras Europa temblaba, temerosa que desde allá entrase el espectro por tierra, la peste venía navegando en varios barcos sirios. Había aparecido casi al mismo tiempo en varios puertos del Mediterráneo. Había mostrado su lívida faz en Tolón y Málaga, en Palermo y Nápoles. Había producido varias víctimas y estallaba su intensidad en Calabria y Apulia. El norte de la península había quedado inmune, pero a mediados de mayo de este año se habían descubierto en Venecia, en el mismo día, los terribles síntomas del mal en los cadáveres negros descompuestos de un marinero y de una verdulera. Estos casos se mantuvieron en secreto, pero a los pocos había 10 más, 20, 30, y en diversos barrios de la ciudad. Un hombre de una villa austríaca, que había venido a pasar unos días en Venecia, murió en su tierra al volver, mostrando huellas indudables, y de este modo llegaron a la prensa alemana las primeras noticias de la peste. Las autoridades de Venecia respondieron que nunca había sido más favorable el estado sanitario de la ciudad, y tomaron las medidas más necesarias para combatir el mal. Pero probablemente estaban infestados los alimentos, las legumbres, la carne, la leche, pues la peste, negada y escondida, seguía haciendo estragos en las callejuelas angostas, y el prematuro calor del verano, que calentaba las aguas de los canales, favorecía extraordinariamente su propagación. Hasta parecía como si la peste hubiera recibido nuevo alimento y se hubiese duplicado la tenacidad y fecundidad de sus productores. Los casos de curación eran raros. De 100 atacados, morían 80, y lo hacían del modo más horrible, pues el mal aparecía con extraordinaria violencia, y frecuentemente se presentaba en la más violenta de sus formas, la seca. El cuerpo no lograba ni siquiera expulsar las grandes cantidades de agua que salían de los vasos sanguíneos. A las pocas horas, el enfermo moría ahogado por su sangre, convertida en una sustancia pastosa como pez, en medio de espantosas convulsiones y roncos lamentos. ¿Podía considerarse feliz aquel en quien, como a veces acontecía, el ataque, después de un malestar ligero, se le producía en forma de un desmayo profundo, del que nunca o rara vez despertaba? A principios de junio se habían ido llenando silenciosamente las barracas aisladoras del hospital cívico. En los dos hospicios empezaba a faltar sitio, y había un inmediato movimiento hacia San Miguel, la isla del cementerio. Pero el temor a los perjuicios que sufriría la ciudad, la consideración a la exposición de cuadros que acababa de abrirse, a los jardines públicos y a las grandes pérdidas que un pánico produciría en hoteles, comercios y en todos los que vivían del turismo, pudieron más en la ciudad que el amor a la verdad y el respeto de los convenios internacionales. Y así, las autoridades siguieron tercamente su política de silencio y de negación. El funcionario sanitario superior de Venecia, un hombre honrado, había dimitido, lleno de indignación, y había sido reemplazado inmediatamente por otra persona menos escrupulosa y más flexible. El pueblo sabía todo esto, y la corrupción de los de arriba, junto con la inseguridad reinante, con el estado de agitación e inquietud en que ponía a la ciudad la cercana inminencia de la muerte, habían engendrado una cierta desmoralización de las capas inferiores. Los instintos oscuros y antisociales se habían sentido animados, y se extendía un desorden y una criminalidad crecientes. Por las noches se veían, contra la costumbre, muchos borrachos. Se decía que a altas horas las calles no ofrecían seguridad. Se habían dado casos de atracos y hasta graves delitos de sangre, pues ya por dos veces se había comprobado que personas que aparentemente habían fallecido a consecuencia de la peste, en realidad habían sido víctimas del veneno de sus deudos, mientras la lujuria profesional tomaba formas desvergonzadas y degeneradas que aquí no se habían visto y que sólo podían encontrarse en el mediodía del país o en Oriente. La consecuencia que de todas estas cosas sacó el inglés fue decisiva. «Haría usted bien en marcharse, mejor hoy que mañana, pues antes de muy pocos días se nos habrá acordonado». «Muchas gracias», respondió Achenbach y abandonó el despacho. La plaza yacía en el bochorno de un día nublado. Forasteros ignorantes estaban sentados en las terrazas de los cafés o andaban por delante de la iglesia, toda cubierta de palomas, mirando cómo los pájaros, batiendo sus alas y empujándose unos a otros, se precipitaban sobre los granos de maíz que les mostraban en la palma de la mano. El solitario paseaba arriba y abajo por el magnífico patio, en una excitación febril, gozoso de poseer la verdad, y con un sentimiento de repugnancia en la lengua y un fantástico estremecimiento en el corazón. Pensaba en un acto depurador y honrado. Esta noche, después de cenar, podía acercarse a la señora ataviada con costosas perlas y hablarle de este modo, que él literalmente se imaginaba. Permita usted, señora, al extranjero, servirla con un consejo, una advertencia que la codicia le niega. Váyase usted inmediatamente con Tazio y con sus hijas. Venecia está apestada. Luego podía posar la mano en señal de despedida sobre la cabeza del instrumento de una deidad maligna, apartarse y huir de este pantano. Pero al propio tiempo sentía que estaba muy lejos de querer dar en serio un paso semejante. Le traería la calma, le volvería a sí mismo, pero el que está fuera de sí nada aborrece tanto como volver a su ser propio. Recordaba una edificación blanca, adornada con inscripciones orientales, en cuya penetrante mística se habían perdido los ojos de su espíritu. Recordaba luego aquella figura viajera que había evocado en el hombre maduro sentimientos juveniles de nostalgia hacia lo lejano y lo exótico, y el sentimiento de la vuelta a casa, de la calma, la sobriedad, el esfuerzo y la maestría, le repugnaban de tal modo que su rostro se contraía en un dolor físico. «Es preciso callar», murmuró con energía, «y luego callaré». La conciencia de su complicidad le embriagaba como embriagan en un cerebro enfermo pequeñas cantidades de vino. El cuadro de la ciudad enferma y desmoralizada que brillaba en su imaginación encendía en él esperanzas confusas que traspasaban los linderos de la razón y eran de una infinita dulzura. ¿Qué valía la apacible dicha con que había soñado comparada con estas esperanzas? ¿Qué valían el arte y la virtud frente a la representación del caos? Se calló y se fue. Aquella noche tuvo un sueño terrible, si puede llamarse sueño, a un acontecimiento corporal espiritual, ocurrido, es cierto, plenamente dormido y en completa independencia, pero que se había desarrollado propiamente en su alma. Los acontecimientos que pasaban ante él y que venían de afuera quebrantaron su resistencia, una resistencia profunda y espiritual. Violentamente asoladores penetraron en su alma y dejaron arrasada su existencia y toda la cultura de su vida. Inicióse con miedo, miedo y placer, y una curiosidad estremecida por lo que iba a venir. Reinaba la noche, y sus sentidos estaban en acecho, pues de lejos acercábase un confuso estrépito formado por mil ruidos entremezclados, penetrados todos y dominados por la dulzura de los sonidos de una flauta profundamente excitante, que producía una sensación de enervamiento y despertaba en las entrañas un irrefrenable ardor sensual. Se oía también un grito estridente que acababa en una U prolongada, y de pronto se le ocurrió una palabra obscura, pero que designaba lo que venía: el dios desconocido. Súbitamente el lugar se iluminó con un fuego humeante y vio un paisaje de montaña análogo al de su quinta en verano, y en la luz vacilante y temblorosa, desde la cumbre poblada de árboles, descendía el furioso torbellino, el torrente de hombres y animales gritando ferozmente, y la ladera del monte se inundaba de cuerpos, llamas, y ardía un tumulto ensordecedor y una danza frenética. mujeres que caminaban con trajes de pieles muy largos, con las cabezas echadas hacia atrás, tocaban panderetas, blandían antorchas encendidas o puñales desnudos, se arrollaban serpientes a la cintura o traían, gritando locamente, sus pechos en ambas manos. Hombres con cuernos en la frente, con pieles al hombro, alzaban brazos y piernas, hacían sonar bandejas de metal y golpeaban furiosamente sobre tambores, mientras niños desnudos, con varas floridas, pinchaban a machos cabríos a cuyos cuernos se agarraban, dejando que los arrastrasen en sus saltos entre gritos estridentes. Y la turba enloquecida expelía un grito de suaves sonidos que terminaban en una U prolongada, un grito dulce y estridente al mismo tiempo. Sonaba aquí, prolongado y retorciéndose en el aire, como brotado de un cuerno, y un coro de muchas voces lo repetía. El grito los excitaba a bailar y a echar al aire piernas y brazos, y no callaban nunca. Mas todo ello resultaba penetrado y dominado por el sonido hondo y atractivo de la flauta. ¿No le traía también a él, que trataba de resistir la tentación, a la fiesta y al júbilo enloquecido del sacrificio extremo? Era grande su repugnancia, grande su temor, sincera su voluntad de amparar hasta el último extremo lo suyo contra el extraño, contra el enemigo del espíritu digno y asentado. Pero el estrépito, el ululante griterío, multiplicado por los ecos sonoros de la montaña, acrecía, lo dominaba todo, se hendía, trocándose en una locura arrebatadora. Se adueñaban de los sentidos aromas penetrantes, el olor acre de los machos cabríos, el de los cuerpos sudorosos y jadeantes, una ponzoña como de aguas pútridas, junto con otro olor conocido, a heridas y peste. Con los golpes de los tambores martilleaba su corazón, su cerebro ardía, sentíase poseído de ciega furia, de deslumbramiento, y con una voluptuosidad ardiente, su alma ansiaba agregarse a los coros del dios. Se había desnudado y alzado el símbolo obsceno, de madera, de tamaño gigantesco, y entonces se desencadenó desenfrenada la orgía. Con los labios espumeantes bailaban y saltaban, se excitaban mutuamente con gestos obscenos y con manos ávidas, riendo y ululando. Se introducían unos y otros en las carnes las caras con puntas de metal y se lamían la sangre que brotaba. Pero con ellos, en ellos, estaba el soñante, ya sumiso al dios extraño. Eran él mismo cuando se arrojaron poseídos de ardor homicida sobre los animales, desgarrándose y comiéndose los pedazos calientes, cuando sobre el césped removido comenzó en honor del dios una confusión sin nombre, y su alma probó el desenfreno y la furia de la caída. Despertó de este sueño enervado, deshecho y sin fuerza ya para resistir al espíritu tentador. Ya no temía las miradas observadoras de las gentes. No le importaba despertar sus sospechas. Además, huían todos, se iban. Había numerosas casetas vacías. En las mesas del comedor quedaban muchos huecos y en la ciudad era raro encontrarse con un forastero. Pero la mujer ataviada con tan ricas perlas permanecía con los suyos. A pesar de que la verdad parecía haberse abierto camino y de que el pánico cundía, sin que lograsen contenerlo todos los esfuerzos de los interesados. Fuese porque los rumores que circulaban no llegasen hasta ella, o por ser demasiado orgullosa para ceder a ellos, Tadzio y los suyos no se iban. Achenbach, en su obsesión, a veces imaginaba que la huida y la muerte podría hacer desaparecer toda la vida en derredor y dejarlos solos, a él y al hermoso mancebo en esta isla. Cuando, por las mañanas, a la orilla del mar, su mirada trágica, perdida, descansaba obsesionada en el deseado, cuando a la caída de la tarde le seguía infamemente por callejuelas en que la muerte repugnante escogía en secreto a sus víctimas, lo monstruoso le parecía posible y toda moralidad abolida. Como cualquier amante, deseaba agradar y tenía un temor amargo de que no le fuera posible conseguirlo. Añadía a su traje detalles que lo animasen. Se ponía alhajas y se perfumaba. Empleaba varias veces al día largo rato en su tocado y bajaba a la mesa lleno de excitación y ansiedad. Pensando en la dulce juventud que le atraía, le repugnaba su cuerpo, que ya comenzaba a envejecer. La vista de sus cabellos grises, de sus arrugas, le llenaba de vergüenza y desesperanza. Sentía la necesidad de componerse y restaurarse, y visitaba a menudo al peluquero de la casa. Recostado en un sillón, con la bata de afeitarse, entre las manos cuidadosas del incorregible hablador, consideraba tristemente en el espejo su cara. «Canas», decía con gesto amargo. «Algunas», respondía el otro. «Esto proviene de un pequeño descuido, de una indiferencia por lo exterior que en personas notables es comprensible, pero que no puede alabarse en absoluto, tanto más cuanto que tales personas debían estar libres de prejuicios en punto a diferencias entre lo natural y lo artificial. Si la severidad moral con que ciertas gentes miran las artes cosméticas fuese lógica y se extendiese hasta sus dientes, producirían repugnancia. En último término, tenemos tan solo la edad que tengan nuestro espíritu y nuestro corazón. Y a veces el pelo gris es menos verdad que la corrección tan censurada lo sería. En su caso de usted, señor mío, se tiene derecho al color natural de su pelo. ¿Me permite usted devolverle sencillamente lo que es suyo? ¿Y eso cómo?, respondió Achenbach. Sin más preámbulos, el interpelado lavó el pelo del huésped con dos clases de agua, una clara y otra obscura, y lo dejó negro como en su juventud. Lo arregló luego, dio un paso atrás y se quedó contemplando su obra. Ahora solo falta refrescar un poco la piel de la cara, y como quien no puede acabar, como a quien nada le parece suficiente, con una actividad cada vez más animada, pasó de una tarea a otra. Achenbach, cómodamente arrellanado, incapaz de resistencia, más bien excitado y lleno de esperanza en lo que acontecía, veía en el espejo que sus cejas se enarcaban más pronunciadas y más uniformes, que se alargaban sus ojos, que aumentaba su brillo por unos ligeros toques de pintura en el párpado inferior. Veía que hacia abajo, allí donde la piel había tomado un tinte sombrío de cuero, aparecía un delicado carmín. Sus labios pálidos se coloreaban como fresas, y los surcos de las mejillas y la boca, las arrugas de los ojos, desaparecían bajo la crema. Su corazón palpitaba estremecido, viendo aparecer ante sus ojos aquella renovada juventud. El peluquero se dio al cabo por satisfecho, y, como es uso entre esta gente, dio las gracias a su parroquiano con humilde cortesía. «Ve usted qué fácilmente», dijo, dando los últimos toques a la toilette de Achenbach. Ahora puede enamorarse el señor sin reparo. Achenbach salió ebrio de felicidad, confuso y temeroso. Su corbata era roja y su ancho sombrero estaba rodeado por una cinta de profusos colores. Soplaba un viento cálido, de tormenta. Llovía pocas veces y en escasa cantidad, pero el aire era húmedo, pesado y lleno de olores putrefactos. El viento silbaba, azotaba, rugía, y a Achenbach, febril, bajo su pintura, parecíale que andaban por el espacio espíritus maléficos del viento, aves agoreras que venían del mar, que revolvían en su comida, la brozaban y la llenaban de excrementos. Pues, con el bochorno, se le había ido el apetito, y tenía la impresión de que los alimentos estaban envenenados con sustancias contagiosas. Una tarde, Achenbach, siguiendo las huellas del mancebo, se había sumido en el laberinto de callejuelas de la ciudad enferma. Su estado febril hacía que anduviera desorientado. Las callejas, los canales, fuentes y plazuelas del laberinto se parecían demasiado unas a otras, por lo cual procuraba no perderle de vista. Y obligado a esconderse de un modo lamentable, oprimido contra un muro, buscando protección tras algún transeúnte que le precedía, perdida la conciencia del cansancio y agotamiento en que habían sumido a su espíritu y a su cuerpo su excitación sentimental y la perpetua ansiedad en que vivía. Tazio iba detrás de los suyos. En las estrechuras solía dejar paso a la institutriz y a sus hermanas, y caminando solo, de cuando en cuando volvía la cabeza para asegurarse con una mirada de sus singulares ojos de ensueño de que Achenbach le seguía. Veíale y no le denunciaba. Embriagado con esta observación, atraído por estos ojos, guiado en la cuerda de la locura por la pasión, el enamorado perseguía su monstruosa esperanza obsesionada hasta que al cabo los perdió. Los polacos habían atravesado un puente ligeramente combado. La altura del arco los escondía a los ojos de su perseguidor, y cuando éste llegó arriba, habían desaparecido. Los buscó en vano en tres direcciones, camino adelante y a ambos lados del muelle estrecho y sucio. El cansancio y el desfallecimiento lo obligaron a suspender sus pesquisas. Su cabeza ardía, su cuerpo estaba cubierto de un sudor pegajoso, temblaban sus piernas, le atormentaba una sed insaciable, y buscó un refrigerio de momento. En una frutería compró unas fresas muy maduras y fue comiéndoselas mientras caminaba. Un lugar atractivo y pintoresco se presentó ante sus ojos. Reconoció que había estado en él unas semanas antes, el día que concibió su fracasado propósito de marcha. En medio de la plazoleta había un pozo, y se sentó en las escalerillas de piedra, lugar de silencio, donde crecía la hierba entre las junturas del pavimento. Entre las casas viejas de alturas irregulares que le rodeaban, había una con pretensiones de palacio, con ventanas de arco apuntado y balcones, tras los cuales moraba el vacío. En el bajo de otra de las casas había una botica. Ráfagas de aire cálido traían olor a desinfectantes. Allí estaba sentado el maestro, el artista famoso, el autor de Miserables, que en una forma tan clásica y tan pura renegara de toda bohemia y todo extravío, el que apartó su simpatía de lo irregular, condenando todo placer maldito, el que supo alzarse sobre tan elevado pedestal y, superando su saber y su ironía, se había gozado en la confianza de las masas. Allí estaba el escritor de gloria oficial, cuyo nombre había sido ennoblecido, en cuyo estilo se formaban los niños en las escuelas. Sus párpados se habían cerrado. Solo de vez en vez brillaba un momento, burlona y avergonzada, una mirada para esconderse enseguida. Y sus labios yertos, brillantes a fuerza de cosmético, daban forma en palabras a la extraña lógica de ensueño que su cerebro medio adormecido producía. Pues la belleza, Fedón, nótalo bien, sólo la belleza es al mismo tiempo divina y perceptible. Y por eso es el camino de lo sensible, el camino del artista al espíritu. Pero ¿crees tú, amado mío, que podrá alcanzar nunca sabiduría y verdadera dignidad humana aquel a quien el camino que lleva al espíritu pasa por los sentidos? ¿O crees, más bien, la decisión la abandono a tu criterio, que este es un camino peligroso, un camino de pecado y perdición, que necesariamente lleva al extravío? Pues has de saber que nosotros, los poetas, no podemos andar el camino de la belleza sin que Eros nos acompañe y nos sirva de guía. Y que si, a nuestro modo, podemos ser héroes y disciplinados guerreros, somos, sin embargo, como mujeres, pues nuestro ensalzamiento es la pasión y nuestras ansias han de ser amor. Esta es nuestra gloria y nuestra vergüenza. ¿Comprendes ahora cómo nosotros los poetas no podemos ser ni sabios ni dignos? ¿Que necesariamente hemos de extraviarnos? ¿Que hemos de ser necesariamente concupiscentes y aventureros de los sentidos? La maestría de nuestro estilo es falsa y mentida e insensata. Nuestra gloria y estimación, pura farsa. Altamente ridícula la confianza que el pueblo nos otorga. Empresa desatinada y condenable, querer educar por el arte al pueblo y a la juventud. Pues, ¿cómo habrá de servir para educar a nadie aquel en quien alienta de un modo innato una tendencia natural e incorregible hacia el abismo? Cierto que quisiéramos negarlo y adquirir una actitud de dignidad, pero como quiera que procedamos, nos atrae. Así, Verbigracia, renegamos del conocimiento libertador, pues el conocimiento, Fedón, carece de severidad y disciplina. Es sabio, comprensivo, perdona, no tiene forma ni decoro, simpatiza con el abismo, es ya el abismo. Lo rechazamos, pues, con decisión, y en adelante nuestros esfuerzos se aplican tan solo a la belleza, es decir, a la sencillez, grandeza y nueva disciplina, a la nueva inocencia y a la forma. Pero inocencia y forma, Fedón, conducen a la embriaguez y al deseo. Llevan quizá al espíritu noble al espantoso delito de sentimiento que condena como infame su propia severidad estética. Lo llevan al abismo, ellos también lo llevan al abismo. A nosotros, los poetas, nos llevan al abismo, pues nosotros no podemos emprender el vuelo hacia arriba rectamente. Solo podemos extraviarnos. Y ahora me voy, Fedón. Quédate tú aquí. Y solo cuando ya hayas dejado de verme, vete también tú. Algunos días después, Gustavo von Achenbach, que se sentía mal, salió del hotel por la mañana, ahora más tarde de la de costumbre. Tenía que luchar con vértigos, solo a medias corporales, acompañados de un terror violento, un sentimiento de encontrarse sin salida y sin esperanza, que no sabía claramente si se refería al mundo exterior o a su propia existencia. En el hall vio una gran cantidad de equipaje dispuesto para el transporte. Preguntó a un portero que quiénes eran los viajeros, y le respondieron que era la familia polaca por quien se interesaba. Recibió la noticia sin que los desfallecidos rasgos de su rostro se contrajesen, con aquella ligera inclinación de cabeza con que uno se entera distraídamente de algo que no le importa, y preguntó, ¿cuándo? Le respondieron, después de comer. Se inclinó y se fue hacia el mar. La playa presentaba un aspecto desagradable. Sobre la ancha y plana superficie de agua que separaba la playa del primer banco de arena, se rizaban estremecidas tenues olas que corrían de adelante a atrás. Otoño y decadencia parecían pesar sobre el balneario. Animado antes por tanta profusión de colores, hoy casi abandonado, tanto que ni siquiera la arena estaba limpia. Un aparato fotográfico, cuyo dueño no se divisaba, descansaba al borde del mar sobre su trípode, y el paño negro que habían echado sobre él flotaba al viento. Tazio, con los tres o cuatro compañeros de juego que le habían quedado, corría a la derecha de la caseta de los suyos. Y descansando en su silla de tijera, a mitad de camino entre el mar y la hilera de las casetas, con una manta sobre las piernas, Achenbach lo contemplaba por última vez. El juego, que no estaba hoy vigilado, pues las mujeres debían andar ocupadas con el equipaje, era más violento que de ordinario. Aquel chico robusto, con traje de marinero y cabello negro y liso a fuerza de pomada, a quien llamaban Haschu, excitado y cegado por un puñado de arena que le tiraron a la cara, se fue hacia Tazio y comenzó una lucha que pronto hubo terminado con la caída del hermoso mancebo, que era el más débil. Pero como si en el momento de la despedida, ese sentimiento de humillación del inferior se trocase en cruel brutalidad y quisiese tomar venganza de una larga esclavitud, el vencedor no dejó libre al vencido, sino que, apoyando sobre la espalda de éste sus rodillas, oprimió su cara tan largo rato contra la arena que Tazio, a quien la huella había ya dejado casi sin aliento, parecía a punto de ahogarse. Sus intentos de desembarazarse de su opresor eran contracciones, a ratos cesaban, y sólo sobrevenían como una convulsión. Espantado, se disponía Achenbach a intervenir cuando el brutal Haschu soltó a su víctima. Tazio, muy pálido, se incorporó a medias y apoyado en un brazo estuvo unos minutos inmóvil, con el cabello en desorden y los ojos húmedos. Luego se levantó y se alejó lentamente. Lo llamaron alegremente al principio, luego temerosos y suplicantes. El moreno, que sin duda sintió enseguida remordimientos por su conducta, le alcanzó y quiso reconciliarse con él, pero un movimiento de hombros lo rechazó. Tazio se dirigió en diagonal hacia el mar. Iba descalzo y traía su traje a rayas con una cinta roja. Se detuvo al borde del agua, con la cabeza baja, y empezó a dibujar en la arena húmeda con la punta del pie. Luego entró en el agua, que en su mayor profundidad no le llegaba ni a la rodilla. La atravesó dudando, descuidadamente, y llegó al banco de arena. Allí se paró un momento, con el rostro vuelto hacia la anchura del mar, y luego empezó a caminar lentamente por la larga y estrecha lengua de tierra hacia la izquierda. Separado de la tierra por el agua, separado de los compañeros por un movimiento de altanería, veían pasar su figura aislada y solitaria, con el cabello flotante, allá, por el mar, a través del viento, teniendo ante sí la neblina infinita. Otra vez se detuvo para contemplar el mar, Y de pronto, como movido de un recuerdo, de un impulso, con una bella oscilación, hizo girar el busto. Apoyada una mano en la cadera, y miró hacia la orilla por encima del hombro. El contemplador estaba allí, sentado en el mismo sitio en que por primera vez la mirada de aquellos ojos de ensueño se había cruzado con la suya. Su cabeza, apoyada en el respaldo de la silla, había ido siguiendo lentamente los movimientos del caminante. Ahora se alzó para encontrar la mirada y cayó sobre el pecho, de modo que sus ojos tenían que mirar de abajo a arriba, tomando su rostro la expresión cansada, dulcemente desfallecida, de un adormecimiento profundo. Pero le parecía que, desde allá afuera, el pálido y amable mancebo le sonreía y le hacía señas, como si, separando la mano de la cadera, apuntase a lo lejos, hacia la tentación monstruosa. Y como tantas veces, se dispuso a seguirle. Pasaron unos minutos antes de que acudieran en su auxilio. Había caído a un lado, sobre su silla. Lo llevaron a su habitación, y aquel mismo día, el mundo, respetuosamente estremecido, recibió la noticia de su muerte. Fin del capítulo quinto. Fin de La muerte en Venecia, de Thomas Mann. Traducido por José Ramón Pérez Vancés. Grabado para LibriVox por Víctor Villarraza. Corregido por Epachuco.